nos reconozcamos que los agroquímicos son productos venenosos, que dañan al ambiente y que enferman a la población humana, tenemos que empezar con una campaña pública de decirle a los productores que dejen de utilizar, que utilicen menos, y no seguir estimulando este mercado como pasa ahora. Con estímulos positivos, como ser disminuyendo algunos puntos de las retenciones, podríamos generar que los productores disminuyan el uso de agrotóxicos. Al que usa menos agroquímico o no usa, le podríamos disminuir las retenciones de alguna manera, de que se sienta beneficiado económicamente. Y de esa manera también la Argentina protegería a su ambiente y a su población y podríamos sostener la producción agraria y podríamos vender granos que serían sanos y que tendrían un valor más alto del que tienen actualmente porque están cargados de veneno, ¿no?